¿Para qué seguir fingiendo y quitándole importancia si sabemos hace tiempo que esto ya no marcha? Aunque bajo el mismo techo tengamos la cama, nuestro buen amigo el amor nos avisó más de una vez antes de dar jaque, pero nos faltó valor. Y esto es jaque mate. Es mejor reconocerlo que vivir como fantasma, presos del aburrimiento, siempre dando largas a un final que ni en el hecho tiene coartada. Nuestro buen amigo el amor nos más de una vez antes de dar jaque, pero nos faltó valor y esto es jaque mate. Nuestro buen amigo el amor nos avisó más de una vez antes de dar jaque, pero nos faltó valor y esto es jaque mate.